¿Icónicos? No. ¿Icónicos? ¡Obvio! Estos tacos me hacen sentir lo más alta que me he sentido en la vida, chicas. Tacos Pasarela. Dolor divino, altura garantizada.